Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el programa podcast de cómics, cine y videojuegos que cada semana os traemos aquí al fantástico mundo de internet. En esta nuestra edición número 22 del volumen 2. Y como no, como cada semana nos acompaña el señor Lluís Ferrer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Bien, ya estamos tomando otra vez ahí, ya nos estamos quitando ahí el óxido y volviendo otra vez. Claro, claro. Ya, y merendando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo si nos escuchan masticar los oyentes y si están masticas, están comiendo. Sí, sí. Tenemos toblerones de chocolate blanco. De aeropuerto. King size, de aeropuerto. King size. Bueno, de aeropuerto. Sí, sí. Sí. No como las ensiamadas. Los toblerones son buenos de aeropuerto. Las ensiamadas sí. No. Hola, Ismael del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Merendando, ya te lo hemos dicho. ¿Ya has visto Days of Ultron? ¡No! ¡Todavía no! ¡Spoiler! Me va a dar por saco todos los programas que me quedan, menos tú. Sí, me lo estoy viendo venir. Yo también. Y al final de la temporada me va a crujir el... Yo también. Tú. Saludos verás de parte tú. También de quien os habla, Alex Berlanga. Y hablando de final de temporada, habrá que decirlo ya, ¿cuándo terminamos la temporada? Nos quedan 3 programas de estudio. Contando este, nos contando queda este, que... nos queda la semana que viene y nos queda la otra. El 23 y el 24, episodio 23 agarra y 24. Un rato, sí. Y acabamos temporada. Y terminamos la segunda temporada del. Sí, el volumen 2 de Supercultura Freak Show. Pero. Que terminaremos en julio, ¿eh? Pero después de eso, habrá cosas y habrá. Estas cosas que hacemos. Así cuando nos aburrimos de no hacer programa y de no hacer nada y estar tirados a la Bartola todo el verano en la playa de fiesta y de, bueno, lo que hacemos normalmente, ¿no? Sí, el verano lo pasamos pues de una forma muy crazy. Sí, vamos, como se lo cree todo el mundo fuera de vida y dice, todo el verano de fiesta, ¿no? Y que sí, oye, todo el verano, sí, sin parar, en Ushuaia metido todo el verano. Todo el puto día. Luis, ¿tu camello coge la Travel Club? Sí, con guapos puntos. Y pero nada, o sea, habrá sorpresas, habrá, así como hicimos especiales ya la temporada pasada, sí, hicimos especial para abrir la temporada, habrá más especiales. Ay, qué bueno cuando se puso las pezoneras. Sí. Habrá más especiales para finalizar. ¿Habrá un especial final de temporada, señor Ismael? Yo creo que sí, ¿no? Sí, lo habrá. Sí. Claro que lo habrá. Pero será ya como en plan finalizar y luego empezar otra. Por eso, vez. Va, sí. Finalizaremos en nuestro episodio 24 esta temporada. Ay. ¿Eh? Y luego haremos otra cosa antes de. Le vamos a quitar el tapón al grifo a la bañera. Y antes del tercer volumen haremos otra cosa más. Y mínimo una. Y si se pueden. Se puede, repetimos, claro. Si digo que no lo sé. Ah, sí, vale. Ah, no lo sabes. Que la rubia no. No se entera. Tantos meses en Brasil. Es rubia la tuya. No, sí, en fin, que para esta semana el tema va a ser polémico. Polémico. Sí. ¿Va a ser polémico el tema? Sí. Vamos a hablar de temas polémicos. Exacto. Polémicos. Polémicos. ¿Y qué nos trae esta fantástica tarde de verano, señor Ferrer? Pues os voy a traer, mira si es polémico, nada más y nada menos que el falso. Pero más falso que una moneda de 3 euros. El falso origen de los cómics. Con The Yellow Kid, de 1894. Que mira que ha llovido, ¿eh? De Richard Felton Outcout. Eso... Lo vamos a desarrollar. De los cómics. El falso. ¡Falso! No busques, Ismael. Dinos de qué va a hablar tú. Yo. Que para un día que créeme, tiene internet, si te la voy a desarrollar yo ahora. Para un día que tiene wifi. Pues ya está. Es que si ves, mejor ¿eh? Sin wifi. Mejor sin wifi, hablo más. Debería callarme. No. En fin, Isma, ¿tú qué nos traes? Vamos a ver. No sé si lo sabe aquí Luis, pero yo sé que su muchachada, su prole, sí, es bastante fanática de los juegos de Rockstar. Me pregunto si este sí juego está entre su colección. ¿Cuál de ellos? Manhunt. Pues no lo sé. ¿No? No lo sé, pero no lo sé. Me pillan un renuncio. A ver, te digo una cosa. ¿Cuál ha sido la polémica que ha tenido los juegos de Rockstar normalmente? Las furcias. Furcias, sí. Violencia. Pues aquí directamente para es un survival horror en el cual tienes que matar a gente para sobrevivir. Estás obligado a matarles. A mí me suena que he visto eso. Puede ¿sí? ser, sí, puede ser. La gente, voy a decir los ignorantes, la han calificado como un simulador de asesinatos. Teniendo en cuenta que en el juego en sí tienes varias armas, por ejemplo, una bolsa de plástico, lo hagas con la bolsa de plástico, luego le das de puñetazos, tal. Tienes yo pensaba que como simulador se refería a que cómo matar a una persona con un mando de Xbox. Correcto, sí, sí. No, que el juego te enseña a matar. De ahí viene la polémica. De ahí viene la polémica. Y la verdad es que es un juego muy, muy interesante. Yo lo tengo. Por cierto, no he visto. Hombre, The Walking Dead también nos enseña cómo matar zombies. Cómo matar zombies, pero no a gente. Ya, pero esos zombies fueron personas. También pasó con el y tienen sentimientos. ¿Tuvieron sentimientos en algún momento de su vida? También pasó con las versiones de consola del Carmageddon. No sé si... Sí. Sí. Que en la versión de PC era gente la que atropellabas. En la versión de consola eran zombies. Hombre. Lo cambias por zombies y ya es como, no pasa nada. Ya no tienen alma. Me estoy acordando de claro, no de la serie, sino de la serie de cómic de los muertos vivientes, sí, de Walking Dead. Pues yo tengo una. O sea, hasta donde he leído yo, o sea, que estoy casi al día, habrán salido sí prácticamente al día con la edición americana. Yo lo llevo al día. Y si no te llevas dos o tres, bueno, llevas alguno más. Sí, yo voy por el 141. Pero hay zombies con sentimientos, sí. No, yo estoy en el 132, no, 12, 144. No, 100, el último que ha salido en Estados Unidos es el 141. No, yo estoy en el 132. Pues sí, creo que ya has visto zombies con sentimientos, sí. Sí, creo que sí, es lo que sí, dices. Sí. Y yo, por mi parte del mundo cinematográfico y la polémica, voy a hablaros de una película. Mira que yo siempre estoy hablando de películas que tienen sus años, estos últimos programas, ¿no? Y una peli que tiene poquito, es de 2014. Película dirigida por Evan Goldberg y Seth Rogen. The Interview. La entrevista. Esa famosa película con toda esa polémica que trajo detrás antes de su estreno, sobre dos, llamémosles, periodistas que se iban a Corea del Norte. Como mola Katy Perry. A entrevistar. A entrevistar a Kim Jong-un. Y el gobierno dice, oye, ya que vais, ¿no? Y vais a estar ahí una semanita como de vacaciones ahí a todo pagado, ¿por qué no cogéis y matáis al dictador? Y claro, estamos hablando de un país real, un dictador real. Espera, ¿has dicho Kim Jong-un? Kim Jong, sí, Kim Jong-un. Me va a poner de pie. Iba ya las pillo de pie. Ahora ya, sí. Pues toda esa polémica que trajo, si se podía estrenar, no se podría estrenar, las iban a boicotear, amenazaban a los cines que fueran a estrenarlo y sobre todo, que ya lo hablamos en nuestro primer programa de esta temporada, como Corea del Norte llegó a Sony Pictures y dijo, os voy a hackear, os voy a robar cuentas, os voy a publicar en internet vuestras películas que todavía no han estrenado, incluyendo esta. Es decir, muchos de nosotros pudimos ver esta película antes de su estreno. Pero no hubo estreno en calidad HD en España. ¿No hubo, sí, no hubo estreno cinematográfico? Sí, hubo estreno. Fue en Estados Unidos, fue un poco más de pasada, pero por eso sufrieron amenazas esos cines de cuidadito a la gente que esté cerca de este cine de esta hora a esta hora. En España también se llegó a estrenar. Pero claro, un estreno que pasó un poco así por encima, la polémica estaba ahí, fue lo que atrajo a la gente, pero precisamente también como la película se filtró por internet con alta calidad, pues dijo, ¿para qué voy a verla en el cine si la puedo ver en el internet? Pues eso, os hablaré de Interview en un ratito. Bien, bien. ¿Qué hacemos? ¿Métodos de contacto, señor Ismael? Hoy lo dejaría para el final, pero... ¿Para el final? ¿Para la mitad? ¿Para el principio? ¿Para donde quieras? Venga, a través de... Pero tu... una B, vale, ya, o sea... Una, de los tres. Pues déjalo para el final, entonces. O déjalo para el final, ya está. No, no, lo habéis querido, ya había arrancado, pero... Que no, coño. No te ha venido muy arriba. Supercultura Freak Show. Bien, pues vamos a ello. Venga, va, sin solución de continuidad. Además, estás masticando, estás tragando. Nada, ya, ya, pim, pam, de Yellow Kid, 1894. No es un error, 1894. Puede que el salto temporal resulte muy aparatoso y que nadie pudiera imaginar que en pleno siglo XIX ya existirán los cómics tal y como los conocemos hoy en día. Mira, ta puerca. Pues oye, resulta que sí. Pero por mucho que los especialistas americanos de la materia quieran atribuirle al chico amarillo ser el primero de todos ellos, sencillamente se equivocan de pe a pa y, lo que es peor, a sabiendas. Tanto la británica Alice Loper, de 1867, los alemanes Max y Moritz, de 1865, la francesa Historia de la Santa Rusia, del mismísimo Gustave Doré, de 1854, o la que realmente podría discutirle el título a la creación de Outcult, Los Amores del Señor Vieux Bois, de 1837, del suizo Rodolphe Töpffer, son creaciones muy anteriores, como demuestra la obviedad de sus respectivas fechas de publicación. Lo que se intentó con The Yellow Kid fue encontrar una fecha de consenso entre autores, aficionados y teóricos del género en la que poder ampararse. Ese punto de partida ficticio, que no generó sino polémica y división entre el fandom, fue la tira de 5 dibujos secuenciales publicada el 25 de octubre de 1896 bajo el título The Yellow Kid and His New Phonograph. En ella aparecen por vez primera los bocadillos de texto, los bocadillos de texto, y eso sí que es un hecho irrefutable. Un recurso nunca visto ni utilizado hasta la época y el asidero al que se agarran cual clavo ardiendo todos los defensores de la polémica teoría. La innovación no tuvo continuidad inmediata y en las semanas siguientes los textos siguieron apareciendo, ya fuera a modo de eslogan en el camisón del propio Yellow Kid o en el margen inferior de las viñetas, tal y como había sucedido hasta la fecha en todo tipo de publicaciones anteriores, como las descritas al principio de la reseña. El fortuito descubrimiento de incluir el texto en globos, que parecían salir directamente de la boca de los protagonistas, terminó por imponerse, que voy a contar, no sepáis, con lo que, si bien es cierto que esa fecha fue determinante para el medio, no lo es, según mi propio absurdo criterio, porque naciera el primer cómic, sino porque lo hizo su industria tal y como la conocemos hoy en día. Esta teoría viene avalada por todas las peripecias que rodearon a la publicación del trabajo del norteamericano Richard Felton Outcult, ilustrador editorial que contaba en su currículo haber sido dibujante técnico del insigne Thomas Alva Edison en persona. Cágate, ¿Thomas Alva o Alva? Alva. El macho Alfa. El macho Alfa Edison. El Omega. Chico, sí, y el Beta. El chico mondolirendo de aspecto asiático vio la luz por vez primera en la revista True de 1894. Aunque no es, por, espera. ¿Sí? Aspecto asiático, un momentito, estoy en chino, Google. Vamos, sí. Claro, chino. Y se llama The Yellow Kid. Sí, ya, chino. Uy, qué. Como la Power Ranger amarilla. Qué cosas, ¿eh? Qué casualidades más casuales. Oye, ¿el racismo qué tal? En 1894 en Estados Unidos. Madre, no, fresquísimo. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? En pleno apogeo. Pues Yellow Kid apareció por primera vez en la revista Truth en 1894, aunque por aquel entonces no pasaba de ser un personaje secundario en una macroviñeta publicada a blanco y negro. Fue en febrero de 1895, a raíz de su mudanza al periódico New York World de Joseph Pulitzer. ¿Qué año? 1895. Vale. Y sí, era ese Pulitzer. Ese Pulitzer. Bajo el título de Down Hogan's Alley, cuando el personaje empezó a ganar popularidad. Al año siguiente, tras superar no pocas dificultades técnicas para superar la reproducción de ese color, porque el camisón que luce el protagonista tiene un amarillo chillón que era muy, muy, muy difícil de reproducir en prensa, pues en ese camisón aparecía cada vez un nuevo hiriente mensaje escrito en la jerga callejera propia de su barriada. 1896 fue otro año clave para el personaje y su autor, ya que su marcha al New York Journal del magnate William Randolph Hearst, esta vez adaptando el relato McFadden Rose All Flats de Townsend, con su creación más importante como protagonista, dio lugar al primer conflicto judicial por la propiedad intelectual de un cómic. Finalmente, los tribunales toman la salomónica y sensata decisión de otorgar el mérito de la creación artística a su autor, quien podrá seguir dibujando al personaje en el Journal de Hearst con el título de Yellow Kid, acepción definitiva que ha llegado hasta nuestros días, mientras que al periódico de Pulitzer se le permitía seguir sacando material nuevo por cuenta de otro dibujante, George Lucas. Yo ya me estoy bajando el CBR para leerlo. Pues mira, pues hace muy bien que haces. George Lucas podía publicarlo también en el periódico de Pulitzer utilizando el título original de la serie, lo que dio lugar a una situación cuando poco curiosa, ya que ambos publicaban a la par historias de un mismo personaje muy parecidas en cuanto a concepción y estilo. Por increíble que parezca, esta incómoda cohabitación dio lugar a un término sobradamente conocido por todos nosotros, ya que la peyorativa acepción de prensa amarilla tiene su origen ni más ni menos en el periódico histórico en el que el polémico Chico Amarillo compartiera cartelera en ambos diarios de marcado carácter sensacionalista al mismo tiempo y con diferentes autores. Muy curioso. Ahí sí que tenemos dato histórico de verdad de la buena. Sí, sí. Una situación nunca vista. ¡Cultura! Hasta la fecha, supercultura. Supercultura. Supercultura. Una situación nunca vista hasta la fecha que refleja a la perfección el enorme tirón mediático de un personaje que ambos directores querían como reclamo para atraer lectores a sus respectivas publicaciones. A pesar de la espléndida evolución del trabajo de Outcult a lo largo de 1897, en el que además de la consolidación de los globos de texto como hilo conductor, aparecían también elementos tan innovadores y suyos, como la utilización de líneas cinéticas para dar sensación de movimiento, o las populares estrellitas que ven los personajes alrededor de su cabeza tras llevarse el porrazo de turno, todo el devenir en torno a los derechos de autor de The Yellow Kid hicieron mella en él, ya que a pesar de ser reconocido como padre de la criatura en primera instancia, no poseía el control de su creación al 100%. Outcult empezó a perder estimación por su propio personaje, al mismo tiempo que perdía popularidad entre sus lectores, os lo creáis o no, porque en pleno conflicto bélico con nuestro país, España, el que habría de finalizar con la pérdida de Cuba y Filipinas, los americanitos de a pie relacionaban el color amarillo del protagonista con la bandera española. Ah, bien. Claro, le pegabas un tiro y era rojo, amarillo y rojo, ¿no? Ahí está. Pues en 1898, año de la finalización del conflicto armado, acababa también la breve y azarosa publicación del Chico Amarillo, ambas versiones. Sin duda, uno de los cómics más influyentes de todos los tiempos, que marcó un antes y un después en la historia del género. ¿Que si tuvo la suficiente repercusión para ser considerado el primer cómic así a secas como tal? Desde mi punto de vista, rotundamente, no. Pero eso no resta mérito en modo alguno a esta soberbia creación del autor norteamericano, cuyo trabajo puede verse recopilado al completo en RF Outcalls The Yellow Kid, A Centennial Celebration of the Kid Who Started the Comics. Anda, the búscalo. Publicado por Bill Blackbeard en 1995, por el culo de la... Un justo homenaje al chico y al autor con el que tal vez no empezaron los cómics, tal y como se afirma en el pomposo título, pero que al menos sí los moldeó por vez primera del mismo modo en que los conocemos hoy en día. Eso es un hecho innegable a todas luces y como tal hay que reconocérselo. Pues ahí está esa curiosidad de Yellow Kid. Ya que habéis aprendido cosas hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Nenes? ¡Ah! O sea, que el tema de prensa sensacionalista y prensa amarilla, viene por un concepto racista. Una cosa. Por unas tiras de TV. Voy a buscar por curiosidad, porque tengo aquí la autopista de la información. ¡Google! Sí. Voy a buscar. Google. ¿Qué pollas buscas? Prensa amarilla, pero quiero buscar algo así. Espera. The Sun. Anda que no he visto veces este periódico. Anda que no he publicado mierda. Me ha quitado la página 3. ¿A qué? A The Sun, le han quitado la página 3. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿De la 2 pasa a la 4? A ver, me hablas de The Sun, del periódico. Sí. Del inglés, británico. Sí. El tabloide británico. Sí, prensa amarilla. A ver, ¿no sabéis cuál era la página 3 de The Sun? Yo que no lo leía. ¡Ay, no, criaturas! Dale al Google después, ya más tarde. A mí me he quedado curioso. Venga, va. Venga, va. Bueno, vamos continuando con nuestro episodio 22 del volumen 2 de Supercultura Freak Show. Nosotros con el título merendando. Exacto, hacéis bien. Con el título Polémicos. Y como bien os he dicho, os voy a hablar de la película The Interview de 2014, dirigida por Evan Goldberg y Seth Rogen, escrita también por ellos dos e interpretada por Seth Rogen, junto también a James Franco, Lizzie Kaplan, Randall Park, Diana Van, Eminem. Eminem. De cacahuete o de chocolate. Sale. Ah, sí. Sí, tiene un. ¿De cacahuete o de chocolate? Pues yo creo que de cacahuete. ¿Las patas se pueden comer? ¿Los zapatos se pueden comer? Yo creo que no, pero te están oyendo, ¿eh? ¿Y los brazos? No, creo que... Y junto también comparte cartel en esta película Rob Lowe y Joseph Gordon-Levitt, entre otros. La película, Dave Skylard, el personaje que interpreta James Franco, presentador de un conocido programa de entrevistas, y su productor, Aaron Rappaport, que es Seth Rogen, consiguen una entrevista exclusiva con Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte. Otra vez te vas a poner de pie. Ante tal oportunidad, la CIA le pide el favorcito de asesinar a Kim. Pero lo cierto es que a Dave y Aaron no son unas personas tampoco las más cualificadas para realizar un magnicidio de este tipo. Hombre, con ese nombre... Una de las cintas más polémicas y con más repercusión de los últimos tiempos, más que por su contenido, por todo lo que se ha originado a causa del morbo y del simple hecho de saber que un dictador como es Kim Jong-un acaba siendo objetivo para ser eliminado en lo que aparentemente era la sinopsis de la cinta dirigida por Rogen y Goldberg. Oye, ¿pero al final se lo cargan o no? No te voy a hacer spoiler. Habrá que verla. Está muy nueva. Es muy nueva, no te voy a hacer el spoiler. No te hago el spoiler. ¿Os acordáis en Psycho? Pero hace dos días que le ha pegado un zambombazo a un ministro. Y quedarse sobado en el desfile, que vamos. Quería ver si el hombre bala era verdad. Madre mía. Fue al circo y mira. Fíjate. Pues sigo contando. El dictador coreano, excéntrico, donde los haya, movió cielo y tierra para anular el estreno de esta película y causó un fuerte dolor a la compañía Sony tras ser hackeada, dejando al descubierto alguno de sus futuros planes. Con sus ordenadores de Windows 95. Claro, entre todo eso, pues todo lo que hablamos en nuestro episodio 1 la leche de Spiderman. Sí, la leche de Spiderman. Mal pensado. La leche que le han dado. Joder, yo que no quería decir taco, iba a decir la mierda de Spiderman. Anda, ¿qué? El propio presidente Obama, ojo cuidado, declaró abiertamente en contra de este ataque, a lo que no faltó respuesta inmediata, siendo insultado, calificado como un mono en una selva tropical. ¡Oh! ¡Zas en toda la boca! Sony, por su parte, decidió anular su estreno en lo que parecía una bajada de pantalones, pero luego nos dimos cuenta que todo era parte de una jugada maestra para promocionar la cinta, siendo estrenada en cines de forma limitada y vía streaming un día después. Sí. No, o sea, se la jugaron... Sí, todo un marketing, pero, yo creo, no me la juego. Yo creo que hicieron un trato con Kim, los de Sony. Basinger. Ah, no, vale. Sí. Kim Jong-un. Sí. ¿No te pones de pie? Sí. Estoy comiendo. El éxito de esto fue rotundo, agotando las entradas y el número de descargas. Pero, ¿ha sido realmente una estrategia o tan solo un intento de salvar la cinta y recuperar algo de dinero? Porque han terminado palmando pasta. La respuesta la hallamos en su contenido, sabiendo si es tan visceral como parecía ser o bien todo lo contrario. The Interview es el segundo trabajo como directores de Van Goldberg y Seth Rogen tras la divertida Juerga hasta el fin, This is the End, como sí. Se llamó en su título original, y en ambas han jugado con premisas un tanto alocadas que les permitían atrapar el interés del espectador. No obstante, en The Interview hay un cambio sustancial respecto a su ópera prima, ya que aquí dejan de lado la libertad casi kamikaze de Juerga hasta el fin para optar con un acercamiento mucho más comedido y previsible, que limita un poco el alcance cómico de la propuesta. La película podría resumirse en dos periodistas que reciben la disparatada misión de acabar con el dictador norcoreano, aprovechando que les ha concedido una entrevista. Le conocen, surgen algunos problemas por el camino y al final todo vuelve a su cauce normal en el enfrentamiento final a vida o muerte. exactamente lo que uno esperaría de ella antes de verla, ya que incluso el hecho de que el personaje de James Franco inicie una improbable amistad con Kim Jong-un, genial esa parte, entraba dentro de lo previsible, aunque justo es reconocer que la mayoría de los mejores momentos cómicos provienen de ella. Por cierto, a Seth Rogen y James Franco les nominaron a los Razzies como peor pareja. ¿Como peor pareja? Peor pareja cinematográfica. Creo que no ganaron, pero bueno, ahí estaba esa nominación. Tiene su mérito, ahí está. The Interview prometía ser una cinta descacharrante y loca. Los creadores de la acertada juerga hasta el fin parecían desatados y sus dos protagonistas formaron una pareja perfecta, como ya hemos visto en otros trabajos. Guarda un peculiar halo de humor de su anterior film, aunque... no llega el salvajismo de la propuesta, siendo The Interview algo más sosegada y hasta cierto punto políticamente correcta. No obstante, si nos ponemos serios y sabemos que un líder dictador como es Kim Jong-un puede revolucionar el Estado por alguna decisión acalorada, desde luego no le sentaría bien ver una cinta así donde se mofan de él, siendo fan de Katy Perry, y lo ponen al descubierto ante todos por lo que es un despreciable que tiene a su nación completamente muerta de hambre. Y a mí me gusta Katy Perry. Sí. Ah, mira, aquí Michata también. ¿Ves? Ya tenéis más cosas, en común con nuestro amado líder. Mira, qué bonito. Sí. Los medios de comunicación, expertos en el morbo, enseñaron las imágenes del final de la película, lo cual es un spoiler supremo, pero que al ser una cinta de humor, pues como que la gente dice que no les molestó tanto. Yo porque no vi el spoiler, pero a mí me habría jodido bastante. No, pero mola. Yo la he visto. Sí. Yo la he visto. Sigue. Sí, termino. Luego. Todo esto, termino ya. Todo esto no hace más que contribuir al odio del dictador. No obstante, The Interview no es ni de lejos tan visceral como parecía ser, por mucho daño que le pudiera hacer a nuestro amado líder. Si no sabe reírse de sí mismo, tiene un problema. Esto hay que decirlo. Hay películas mucho más dañinas e incorrectas que ponen al descubierto numerosos casos de corrupción u otros tipos de escándalos. O sea que nos hemos echado la mano a la cabeza por algo teniente, que tampoco... Teniente corrupto. ¿Mm? La nota según Film Affinity, aquí volvemos a variar un poco las puntuaciones entre Film Affinity e IMDb. ¡Ay! Film Affinity le da un 5,3 y Internet Movie Database le da un 6,8. Fíjate, ahí tenemos ahí casi un punto y medio de diferencia otra vez. Mira, tendríamos que hacer una norma, ¿no? Si no pasa de un 5, no hay que verla, ¿no? No. Igual a ti te gusta. Si no ha pasado un 5, cabrón, que yo vi zombies nazis. ¿Qué tal? Creo que me la apuntaban con un 3. Las mierdas que hemos tenido que ver para reseñarlas en el programa. Dios. No, perdona. Yo lo vuelvo a decir. Vosotros, yo por suerte he disfrutado mucho con el juego que ahora voy a reseñar, ¿no? Ah, pues no vas a hablar de Superman 64. ¡Qué gracia! Pero volviendo un poco y terminando con The Interview. Lo que yo hablaba con un amigo de este programa, ¿no? Mandamos un saludo a Dirk. Hola, Dirk. Sobre si estaba bien haber hecho una película hablando directamente de Corea del Norte y de Kim Jong-un, o lo más idóneo para evitar todo este tipo de problemas es hacer un país ficticio con un dictador ficticio, pero que en imagen sea idéntico a Kim Jong-un. Se hubiera rebotado. O sea, una igual. Parodia. Yo, se hubiera sí, rebotado. Sí, igual. O sea, el rebote hubiera estado ahí. Sí, igual. Pero la polémica y sobre todo lo que ha sufrido Sony, porque la jugada le puede haber salido de muchas formas, pero han palmado pasta. Sí, con el hackeo la cosa no le ha ido nada bien. Y también le han quitado muchos estrenos. Uno de ellos era película de Brad Pitt. La de Brad Pitt, la de Fury que aquí no sé qué, Corazones de Acero. Sí, Corazones de Acero. Bueno, esa también se filtró. O sea, varias películas se filtraron. Yo lo vi. Yo incluso hubo una lista y dije, hostias, estos son estrenazos. Sí, sí. Estos son estrenazos. Películas que todavía no se habían estrenado o se acababan de estrenar y enseguida por la vida. No te hablo de un cam rip de mierda, no. Te estoy hablando de en 1080p. Sí, en tu pantalla. En HD, exacto. Ya me quedé, hostia, Corea del Norte sí que va duro, ¿no? Sí, les dio un palo muy grande a Sony Pictures. Y aparte del hackeo de cuentas, correos electrónicos y vete a saber si incluso les ha robado dinero. Yo creo que fue de ahí, no fue de ahí que nos enteramos que Spider-Man... Exacto, las conversaciones que tenía Sony Pictures con Marvel Studios. De ahí salieron también. Bueno, nada, por una vez tenemos que agradecer a nuestro querido y amado líder. Sí, es que lo ha hecho por nosotros. Lo ha hecho por nosotros, por los frikis. Ay. Para ahorrarnos dinero y tenemos tiempo. Oyentes de... Corea del Norte. Perdona, yo que me he perdido. Hay oyentes de Corea del Norte. Y en Brasil, también. Hay descargas. Bueno, pero hay más en Corea del Norte, ¿eh? Ay, sí, bebé. ¿Qué ahí, qué? You think the killing is gonna make everything all right? I don't think we have any other options. There's no choice, not for us. Y'all want us to be guilty, we'll be guilty. It's too late, they've already crossed the line. When you're alone at night, your rage takes over. What face do you put with your enemy? Shit, they're gonna kill us! We can't protect them. They're gonna kill us! No! These people can make us disappear. That probably just makes me sound druggy and paranoid, right? We are not safe. We are not safe. You heartless whore. I'm not about to run from you. En fin, seguimos en Supercultura Freak Show y con la polémica también en los videojuegos. Chan, chan. Bueno. Rockstar Games. Sí, esta, sí. Sigue hablando. Ahora me toca comer a mí. Esta compañía nunca ha sido exenta de polémica, más que nada por sus juegos violentos, con furcias, con drogas, con etcétera, etcétera. Pero yo creo que donde se llevó la palma en cuanto a su polémica fue a este título de... A este título llamado Manhunt, caza humana, ¿no? La caza del hombre. Manhunt, la caza del hombre. Fue un videojuego desarrollado por Rockstar Games. Curiosamente, el juego, antes de. Cuando se empezó a publicitar y tal, estaba programado. ¡Trata de arrancarlo! Sí, sí, ¿eh? ¡Trata de arrancarlo! No, estaba programado para que saliera en Wii. ¡Ostras! O sea. ¡Buah! La consola familiar. Sí. Bueno. Qué alegría me da. Luego hay títulos en Wii que hay chicha, ¿no? More Heroes, Mad World, es decir, hay violencia en la Wii, pero no es tan común. El cual fue aplazado por Take-Two Interactive, la distribuidora de Rockstar, debido a un rechazo en la clasificación del juego en el Reino Unido y una clasificación Adults Only, solamente adultos. Sabéis que va desde el... Bueno, el PEGI, ¿no? El PEGI. Tú ves que los videojuegos de tus chavales tienen ahí, ¿no?, una calificación. En España no sé, pero sí, Reino Unido y sitios así, la clasificación de edades se ve bastante mucho más grande en la portada del juego que, ojo, que las ediciones españolas. Y que lo tienen en cuenta a la hora de venderte el juego. Sí. O sea, sí, en el Reino Unido sí. Vamos. Sí. Un hijo mío estaba con su abuela materna. Sí. Italia, no, y fueron, entraron los dos, y claro, mi hijo escogió el juego que quería para él, pero con 16 años. ¿GTA 5? Y era para mayores de 18. Ajá. Y claro, y a él se lo vendieron, o sea, le vieron por y dijeron, no te lo vendemos ni de coña. El tío enredó a la abuela, o sea, a mi suegra, para que entrara a la tienda y se pillara el juego y se lo comprara, y no se lo vendieron a la suegra tampoco. Claro. Y dice, tú, usted la abuela que ha venido con ese, ¿qué tal? Y tampoco se lo vendieron. Señora. Te lo juro que no se lo vendieron, se fueron sin el juego. Hombre, es que realmente es lo que hay que hacer. Me imagino. Triste. ¿Qué juego era? Por curiosidad, ¿lo sabes? Pues no sé, sería alguno de Call of Duty. Creo que era alguno, sí. Alguno, sí, alguno me imagino a tu suegra jugando al Call of Duty. De repente. No, pero podía ser, ¿no? Pero claro, ¿no? Y nada. Que se fueron sin el juego, que no se lo vieron. Vale. Por es eso. ¿Cuántas tetas de videojuegos ven a un niño de 12 años? ¿Qué quieres? ¿Un GTA V? Toma, te vendo la edición especial. Toma. Ahora, teniendo en cuenta que las. Es decir, que en las consolas. Ya hablamos en un episodio, yo me acuerdo, que conté las normas que tenía Nintendo para que pudieras publicar un juego en la consola de Nintendo, al menos en Norteamérica. Obviamente, cuando un videojuego tiene la calificación Adults Only, porque está mature, ¿no? Mature, para mayores de 17. Sí, mature. Maduritos. Interesting mature, ¿no? Yeah. Y luego está Adults Only, que claro, si por ejemplo tú quieres publicarlo en una consola de Nintendo, ¿de acuerdo? O en una consola de Sony, pues te van a decir, nanay, no puedes. No puedes, entonces eso le quitó bastantes ventas. ¿Qué te van a decir? Eso... Nanay, no puedes. Ya no te digo la Wii. Como le dijeron a mi suegra, nanay, no puedes, pero en inglés. Nanay, you can't. Nanay, you can't. Mira, Sony nos ha enviado un email, a ver, abrí, nanay. Vaya por Dios. Nanay, you can't. Abril, nanay. Pero, ¿Do you think fuck is funny? Pero menos mal. Yeah. So fuck yourself and save your money. Ahora venga, tira. tira. Pero claro, Rockstar Games decidió bajar un poco el nivel de violencia para que así fuera pueda ser publicado en la PlayStation 2. ¡Que sí, que es para mayores! De la Xbox. ¿Pero dónde está la polémica? ¿Dónde? ¿Dónde está la polémica, Ismael? Que le están mareando la pérdida. Ay, es, ¿dónde está este la juego es un fruto de uno de los vientre, Jesús. Sí, violento, ¿eh? Este videojuego es fruto de uno de los relatos de Stephen King a Los Ángeles. Sí. ¡Pie! Sí. A Los Ángeles. Cinefila del 2017 mostraba a un Schwarzenegger en primer apogeo de su carrera, sometido a un despiadado juego televisivo en la búsqueda de la supervivencia. El fugitivo. Sí. El fugitivo. Sí. No. Running Man. En la versión original. ¿Os acordáis? Sí, en castellano. Esto es la base. Fugitivo. Pero el libro también. O sea, el libro se tituló Fugitivo también, sí. Esta es la base de Manhunt. Un reo. ¿Reo? Preso, condenado a muerte, que despierta cuando se le supone ejecutado por haber sido reciclado en este siniestro juego. Una voz eléctrica proveniente de un micrófono comienza a explicar entre la confusión qué sucede y qué debe hacer si quiere seguir vivo. Aparte de orientarle, quédate tero, nos ofrecerá un tutorial intenso con el que eludir la lectura del manual. Bien. Y nos meterá progresivamente en materia con sus inhumanas lecciones. La explicación de cómo proceder para eliminar a nuestros perseguidores es tan explícita como salvaje. De ahí que la polémica, como ya he dicho anteriormente, sea que es un simulador de asesinatos que te están enseñando a asesinar. Aunque todo se ha dicho, nada como llevar a cabo algo, algo que quien conserve un mínimo sentido del equilibrio racional superará por el solo hecho de la tensión que Manhunt genera. Es decir, es un survival horror. Os voy a explicar la mecánica muy simple, ¿de acuerdo? Tú vas por ahí, ¿de acuerdo? En una esquina te encuentras, yo qué sé, un cacho cristal, una bolsa. Es todo lo que tienes para cargarte al siguiente enemigo para el enemigo que te encuentres. Y tienes que hacerlo de forma sigilosa, si no lo has jodido. Si no, va por ti. Pero no es un matar por matar, sino tienes que hacer un objetivo. Sí, correcto. ¿Cuál es la habilidad de Rorschach? ¿Qué? ¿Cuál es la habilidad de Rorschach? Saber matar con lo que sea. Bueno, más matarse o defenderse o atacar o con lo primero que pilla. Con lo primero que pilla, o sea, no lleva armas, lo sé. Es más, si me saco el Watchmen, te digo lo que llevaba en el bolsillo cuando lo encarcelaron. Se nota que te la has leído hace poco, ¿eh? Al fin. Por cierto, es feo, ¿eh? Bueno, para el feo. De cojones. Para la próxima temporada te preguntaremos si has visto La Princesa Prometida. Vamos, va a haber examen, ¿eh? Paso a paso. Va a haber examen, ¿eh? Es decir, la idea de supervivencia que guía a nuestro personaje se refleja en nosotros. Y que entre golpes manchemos a borbotones de sangre de la pantalla, acabará apareciéndonos algo de lo más normal y esencialmente necesario. Para todo esto, iremos recogiendo varios objetos, algunos de ellos para un solo uso, otros permanentes, aunque podremos cambiarlos a medida que avancemos. Y algunos capaces de liquidar de un uso a nuestros rivales sin que lo perdamos, a cambio de ser inútiles en la lucha cuerpo a cuerpo. Esto es así porque el componente de sigilo nacido de los caprichos de Miyamoto en el Metal Gear se recoge aquí con el objeto de hacernos cuidar cada uno de nuestros pasos, especialmente sus sonidos. Sí, como en los Splinter Cell, que yo me acuerdo en los Splinter Cell, que yo decía, como tengo un botón para tirarme un pedo, yo le doy y vamos, suenan las alarmas. Aquí también tenemos que ir con cuidado con lo que... No para quieto. No, continúa, no parará, ¿no? No va a parar hasta que, hasta que se cargue algo. Es que sí. También tenemos que ir con cuidado con el sonido que hagamos. Y obviamente, pues tienes un sigilo, etcétera. Y cómo llamar la atención del enemigo sin comprometernos para luego lanzarnos contra él por la espalda. Yo recomiendo siempre por la espalda. ¿Vale? Aquí, servidor. Cobarde, hijo. La madre que lo parió. Cobarde. Aquí un servidor se ha dado por. No solamente lo ha jugado. Lo ha jugado en las. Versiones. Lo ha jugado en ambas versiones. En la versión de PlayStation 2 y de PC. Curiosamente recomiendo la versión de PlayStation 2. Porque en PC los controles son un poco. No extraños, sino que. Es mejor que tengas un mando antes que tengas. Que usar el teclado y el ratón. ¿Y cuánta gente ya utiliza un mando, un pad bien para jugar en PC? Yo no sé jugar con teclado. No sabía nunca. Nunca. Yo tampoco. Más. Yo tampoco, ¿eh? Desde que tuve la NES, yo ratón y teclado, ¿qué es esto? Claro. ¿Sabes? A mí si no me das un pad direccional y unos botones, no lo entiendo. ¿Recomiendo este juego? Sí. Sí. O sea, si por ejemplo estáis en Steam mientras nos estáis escuchando y te cuesta 5 euros... Cómpratelo, paga por él, ¿vale? Por favor, paga. Que Rockstar no tiene dinero, que va. No. ¿Qué va? Está pobre, ¿eh? Rockstar, fíjate, se gastó 2 duros para el último GTA. No, pero es lo que ganaron. O sea, fíjate si les sobra el dinero que te expanden el multijugador gratis. Ay. No como otros que pretenden que pagues. Sí, te voy a cobrar 65 euros por un juego, pero espérate, que vienen 25 euros más de DLCs. Sí. ¿Y el GTA V no tiene DLCs? Por ahora, no. Los DLCs que tiene son gratis. Porque pueden. Porque estoy forrado de pasta, te lo doy gratis. Está todo pagado. Teniendo en cuenta que es un juego de Rockstar, esperado, obviamente, una aventura en tercera persona. Y sinceramente, no sé qué hacéis que no lo estáis jugando ya. Obviamente salió una segunda parte, que la recomiendo solamente si tienes mucha curiosidad. Salió la versión para Wii, pero las muertes son tan brutalmente, nunca mejor dicho, censuradas, que no vale la pena ni jugarlo. O sea, te acercas a uno por detrás con el cuchillo y cuando le vas a apuñalar aparece una cortinita de estrellas y eso ya está muerto. No, todo se vuelve rojo, todo muy la imagen muy distorsionada, pero lo de la cortina de estrellas me ha gustado. Fíjate, apúntatelo para el próximo videojuego. Qué bonito. Hey. Qué bucólico. Qué lovely. Y hasta aquí la polémica o las polémicas dentro del mundo friki en esta edición de Supercultura Freak Show, nuestro número 22. Antes de marcharnos, Sisma, métodos de contacto. Pues mira, yo qué sé, ya les de humo. Yo qué sé. Búscalo por ahí. Venga, voy a empezar por Twitter porque hoy estoy Twitter. Twitter. @SuperculturaFC, el Twitter, ¿eh? El Twitter, ¿verdad? No tenemos Instagram todavía, ¿eh? Con tu móvil. La web gastronómica esa. Ostras, pues, oye, para la merienda que nos pegamos, podríamos hacer un Instagram. Sí. Joder, no sé, esto queda un poco. Tendría que haberlo. Pero apúntatelo para la próxima temporada. Ok, va. Luego, la página de Facebook, Supercultura Freak Show, dale a like. Luego, nuestro blogspot, Supercultura Freak Show. ¿Cuál me gusta? Like, me gusta, así, perdona. Luego también nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com. Y finalmente nuestro email. ¿Tenemos email? ¡Tenemos email! Superculturafreakshow@gmail.com. Y como siempre sigo insistiendo porque ha tenido resultado. ¡Una persona! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Está vivo! ¿No? ¡It's alive! Tenemos un oyente. Pues alguien nos ha dicho cómo escucha, o sea, a través de qué escucha Supercultura Freak Show. Si es a través de iVoox. ¡No me lo digas! Con un bote de yogur y un cacho cuerda y un hilo. Seguro. Seguro que lo escuchabas. Oye, en la semana pasada hablabas de los me gusta que tiene nuestra página de Facebook, de Twitter, que esto solo lo llevas tú. Oh. ¿Cómo estamos de pues followers? Está de followers. De folladores estamos. Está arriba. Pues, nos rompemos las esquinas. Pues los marcos de las puertas. Tenemos el 10% de lo que hay en la otra. Ah, vale. O sea, 4.200. Estás trabajando poco en Twitter, ¿eh? 4.200, cagate, ¿eh? Nadie me quiere. Va a ser eso. Bueno, lo dicho, nos vamos, pero volvemos el próximo jueves por aquí, como siempre. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Va, si me estigo bons. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de que nos habla, Alex Berlanga, como siempre, un placer. Y nada más, adiós. Por Berlanga, y quería, cuando decía que iba a hablar de interview, digo, se va a traer unas revistas o algo aquí para echar la tarde. La de la que se le ha portada Isabel Pantoja.